Que mala sea tu mujer otra vez. Te vas a enterar, te vas a enterar. Porque la pasta no se puede esconder. Me quiero matar, me quiero matar. Golpea la puerta y creo que sé. No tengas miedo, me dice tu mujer. Anda saltando la ventana otra vez. En la calle te gritan corneta. Cuando te das tu mujer haré contenta. Allá le gusta el chino pelado. Lo agarro y la caricia con las dos manos. En la calle te gritan corneta. Cuando te vas tu mujer haré contenta. Allá le gusta el chino pelado. Lo agarro y la caricia con las dos manos. Con las dos manos. ¡Eh, loco! ¡Al corneta! ¡Le recabió! ¡Dale! ¡Mándale bala! Que mala sea tu mujer otra vez. Te vas a enterar, te vas a enterar. Porque la pasta no se puede esconder. Me quiero matar, me quiero matar. Golpea la puerta y creo que sé. No tengas miedo, me dice tu mujer. Anda, salta por la ventana otra vez. Calle te grita con esta. Cuando te vas tu mujer haré contenta. Allá le gusta el chino pelado. Tú agarra y la caricia con las dos manos. En la calle te grita con esta. Cuando te vas tu mujer haré contenta. Allá le gusta el chino pelado. Tú agarra y la caricia con las dos manos. Con las dos manos.